El siguiente programa es de responsabilidad compartida entre sus productores y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Tradición musical. Un recorrido por las diversas geografías del mundo. América, Asia, África, Europa y Australia presentes en Tradición Musical. Producción y conducción, Darío Males. Bienvenidos a Tradición Musical, nos reencontramos luego de unos días fuera del aire. Darío Males se reencuentra con todos ustedes desde los micrófonos. Muy buenas tardes, amigos. Hoy vamos a compartir con ustedes un programa cargado de buena música. Tendremos también información de las redes sociales. Volverá nuestro segmento de los mercados caseritos y cucayos de Quito. Y también tendremos el clásico de la tarde. Como adelanto, les quiero comentar que hoy nos vamos con el clásico de la tarde hasta Estados Unidos en 1970. Esta década la vamos a repasar a través de la música en este programa. Vamos a arrancar con Daniel Castellanos en la cabina máster. Se viene algo ecuatoriano. Aquí tenemos a Marqués en el tema Eres lo que quiero. Oh, yeah, yeah. Eres confidente de mis sueños, la verdad de mis deseos y mi amiga sin misterios. Eres como un laberinto en mi sendero, mejor que el amor primero. Eres todo lo que quiero. Eres quien me hace sufrir cuando me dejas con más ganas de ti. Eres quien me hace vivir a paso lento esta historia sin fin. Maldad de un solo encuentro. Eres tú la dueña de lo que aún no tengo, pero sueño junto a ti. Y es así. Eres la canción que todavía no invento. Eres la razón por la que a veces miento. No eres todo lo que tengo, pero eres todo lo que quiero. Eres quien me hace sufrir cuando me dejas con más ganas de ti. En el silencio, la inocencia y la maldad de un solo encuentro. Eres tú la dueña de lo que aún no tengo, pero sueño junto a ti. Y es así. Eres la canción que todavía no invento. Eres la razón por la que a veces miento. No eres todo lo que tengo, no, pero eres todo lo que quiero yo. Eres quien me hace sufrir cuando me dejas con más ganas de ti. Eres quien me hace vivir. Continuamos acá en esta tarde, queremos dar parte a lo que encontramos en las redes sociales del Facebook. Tenemos a Radio Casa de la Cultura, ahí ha publicado la institución, la Casa de la Cultura y el GAD parroquial de Cutuglagua invitan al público a ser parte del recital Danza e Identidad, en el que se presentará el grupo Munani. Este evento será el sábado 17 de septiembre a las 19 horas en el Coliseo del barrio Lourdes. La entrada al evento es libre. Nos desplazamos en la barra, en este muro, y encontramos también a Opus Music. Por su parte, nos dice: amigos queridos, esta semana la cita es en la hermosa Ciudad Blanca, Ibarra. Les esperamos este sábado 17 de septiembre a las 20 horas en el Coliseo Leoro Franco, en el concierto de Sandra Argudo. También ya en otras cuentas donde se comparte información cultural, encontramos a Andrés Alejandro Ayala. Comparte: El momento ha llegado. Este 29 de septiembre, en el Museo Numismático, ubicado en las calles García Moreno y Sucre Esquina, en Quito, se realizará la exposición Las Constelaciones de los Andes Septentrionales. Inician a las 11 horas. La entrada a esto es completamente gratuito. Esto en el marco del nuevo Raimi. Nos referimos al Colla Raimi que está próximo a realizarse. Finalmente tenemos la publicación de Nora Rodríguez, ella también nos comparte más información, nos dice: todos invitados al taller Clown Pilo, recibirán artes escénicas, artes plásticas, expresión corporal, danza y música. Inscripciones abiertas para niñas y niños de 8 años en adelante, inicio de clases este próximo 3 de octubre, tenemos los contactos, pueden marcar al número 2377-537 o el número celular 099-81-094-25. No se olviden, pueden publicar toda la información cultural en el muro de Facebook de Radio Casa de la Cultura. Nos encuentran en el grupo Radio Casa de la Cultura. De manera libre se pueden unir a este grupo y ser parte ya de esta corriente y circuito de gestores y consumidores de la cultura ecuatoriana que siempre tienen mucho que presentar a los públicos en diferentes espacios. Espacios públicos, espacios cerrados, teatros, salas de concierto, en fin. El objetivo de la radio es difundir las manifestaciones artísticas y el objetivo, en fin, de la sociedad también es aprovecharlas. Nos vamos a ir con un tema musical y luego ya con los mensajes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hacemos una parada en la música nacional. Tenemos a Carol G con el tema Casi Nada. Si me preguntan por ti, ¿qué pasó con nuestra historia? Diría que para ser feliz, mejor tener mala memoria. Sé que te gusta decir que yo por ti sigo loquita. ¿Por qué insistes en mentir? Si tú eres quien me necesita, sabes que yo estoy libre y disfrutando. No te estoy buscando. Podría decirte que ya no queda nada, no queda casi nada. Lo que yo fui contigo, te perdí y me lo olvido. No, no queda nada, no queda casi nada.

quería darte amor. Según mi psicólogo y las leyes paranormales del universo, era cuestión de tiempo para encontrar la química perfecta. Y ahora que estás aquí, no te dejaré ir. Quiero amarte. Según mi psicólogo y las leyes paranormales del universo, era cuestión de tiempo para encontrar la química perfecta. Y ahora que estás aquí, no te dejaré ir. Quiero amarte. Amigos, estamos de regreso acá en Tradición Musical. Qué rico, estamos en viernes, diferentes actividades que ustedes pueden cumplirlas esta misma noche, esta misma tarde. Quito tiene mucho que decirnos en artes. Les podemos comentar un poco, hay actividades en la Casa Toledo, se encuentra en el sector de la Floresta. También tenemos centros culturales en el propio corazón de Quito, centro histórico. Podemos dirigirnos hasta el sector de la Ronda, tomarnos un café, tomarnos un canelazo, disfrutar de conciertos en vivo y también funciones de artes escénicas. Todo esto lo pueden encontrar acá en la ciudad de Quito, todo haciéndolo con precaución y mesura para este viernes. Estamos ya en el segmento del clásico de la tarde. Vamos a hablar sobre un tema que sonó desde 1979 y aún lo podemos encontrar con gran popularidad en los medios de comunicación. Me refiero a la canción I Was Made for Loving You de la banda Los Kiss. Este tema fue lanzado originalmente en el álbum Dynasty de 1979, imagínense. La canción fue lanzada como el lado A del primer sencillo del álbum. Fue el segundo sencillo dorado de la banda con más de 1 millón de copias vendidas. Esta canción también alcanzó el puesto número 6 de las listas musicales de Australia en 1979 y también tuvo mucho éxito en Europa. El tema fue uno de los pocos sencillos de la banda en aparecer en la lista de popularidad del Reino Unido en los años 70, alcanzando el puesto número 50. En ese país, una versión de 8 minutos fue lanzada como un sencillo de 12 pulgadas. La canción está altamente influenciada por el estilo de la música disco, uno de los géneros más populares en los Estados Unidos a finales de los años de 1970. El guitarrista y vocalista Paul Stanley dijo que escribió la canción I Was Made for Loving You porque quería un tema sumamente exitoso para la banda. Aunque Peter Criss aparece en el video y en la cubierta del álbum, algo que ustedes no saben, se dice que él no tocó la batería en esa canción, al igual que la mayoría de las canciones del álbum Dynasty, fue el baterista Anton Figg quien tomó el lugar de este otro músico. Podemos contar algunos covers que se han hecho en torno a este tema. Tenemos incluyendo aquí a María Mena, Anki Wagner, también está Anis Vissin, Gianna Gianna Bruno, también está uno de los muy curiosos, también está aquí Paulina Rubio, Menudo y La Mona Jiménez. La Mona Jiménez hizo hace algún tiempo una especie como de comercial como una parodia de este tema, I Was Made For Loving You, que causó mucha polémica y mucha resonancia ya en Argentina. El tema en su letra lo que nos dice es: yo nací para quererte y tú también naciste para mí. Es una canción de rock que suena melódicamente contagia y a la vez la letra también enamora. Y nosotros en esta tarde les dejamos con el clásico desde 1979, Los Kiss, aquí en Tradición Musical. I was made for you, baby. escuchamos luego de trasladarnos hasta 1979 con el clásico de la tarde. Quiero comentarles algo muy positivo para la ciudad de Quito, todas las personas que quieran conocer las Galápagos desde una perspectiva, especialmente desde el arte moderno, pueden darse ya una cita en el Centro de Arte Contemporáneo. Ahí el pasado jueves se realizó la inauguración de la exposición Lara. Es una exposición que presenta la obra de ocho artistas de seis países que realizaron una residencia artística de dos semanas allá en las Galápagos. Entonces ustedes pueden asistir, el ingreso es completamente gratuito. También vamos a dar paso ya a nuestro segmento de los mercados. Acá a nosotros también nos gusta conocer a nuestra ciudad desde cada rincón. Y si Michelena dice que en los buses uno puede conocer al pueblo quiteño, al pueblo ecuatoriano, también nosotros pensamos que es en los mercados donde también está el pueblo. Nos vamos con este segmento y regresamos en un momento más. Venga, mijo lindo, ¿de qué le preparo? ¿De mora, de coco? Caseritos, cucayos, leyendas y tradiciones quiteñas. Su recorrido intercultural y de reencuentro por los mercados de Quito. La amplia gama de colores, olores y la gente que transita en el lugar conforman un espacio lleno de tradición para la población quiteña, un lugar que posee legumbres, flores y mariscos para ser vendidos en las denominadas ferias, productos repartidos con alegría por los y las caseritas, quienes pretenden que el lugar sea más conocido. Los pasillos limpios y la música con un tono discreto ayudan a las caseritas para atraer la atención de la gente. Un lugar que pertenece a la memoria histórica de los quiteños. Entre las calles Buenos Aires y Venezuela, en el centro de la ciudad, está ubicado el Mercado Municipal América. Un mercado que se destaca por la limpieza y por la venta de productos frescos, además de la amabilidad que tienen los caseritos a la hora de atender. Y por supuesto, no falta la llamada yapa que ofrecen los caseritos, como otra forma de atraer a las personas, un ganchito que seguramente hará que usted regrese a este mercado. Aquí lleva del mar a la mesa. Uno de los caseritos que trabaja en el Mercado América es Ángel Guinla, quien tiene un local de mariscos hace ya 44 años. Él, una persona trabajadora, asegura que le gusta su trabajo porque es su propio jefe. Trabajo me gusta todo, pues cuanto yo no soy mandado de nadie, y yo si quiero ganar más, trabajo más, y si no quiero ganar, trabajo menos. El consumo de mariscos es una tradición en la ciudad de Quito. Usted debe saber que si desea para un fin de semana servirse un pescado frito, unos camarones apanados o un sancocho de pescado, debe visitar el local de Ángel en el Mercado América. Mojarra, Leonora, gallinaza, corvina. En el negocio de Ángel, usted puede encontrar todo tipo de mariscos al por mayor y menor, y desde el más pequeño hasta el más grande. Estos mariscos son traídos de las costas ecuatorianas, así lo manifiesta el caserito. Le encuentras de todo, desde el más chiquito hasta el más grande, de toda clase de pescado. Todos los mariscos que vendemos vienen de Manta, Esmeralda, Salinas y de muchas otras partes. La Feria de Mariscos en el Mercado América lleva alrededor de 20 años y surgió por la necesidad de entregar los mismos en grandes cantidades. Pablo Ibujes, administrador del lugar, cuenta cómo y por qué nació esta Feria de Mariscos. Aproximadamente unos 23 años, esta feria se ubicaba propiamente en el Mercado La Magdalena. Por la demanda del consumo y el incremento de comerciantes, se reubicaron en este centro de comercio. Si usted que nos está escuchando pertenece a una corporación y requiere grandes cantidades de mariscos para una reunión, una fiesta o simplemente compartir con sus familiares o amigos, debe darse una vuelta por el Mercado América. Seguro los precios y el fresco marisco harán que usted vuelva y recomiende el lugar. De aquí se distribuye a muchas empresas públicas y privadas, a ministerios, a empresas como no sé, empacadoras como el Supermaxi. Sí, hay mucha demanda de mariscos. El trabajo que tiene que realizar Ángel no es nada fácil. Los días de feria se despierta a las 2 de la mañana para poder recibir los mariscos que llegan desde la costa ecuatoriana. Los días de feria levantamos 2 de la mañana, porque aquí 4 ya tenemos que estar trabajando. Los días ordinarios, por lo regular, tengo que levantarme 5 de la mañana para estar aquí y hasta asearme, todo eso se hace a las 7 de la mañana. De aquí me retiro a las 3 y media, 4 de la tarde. ¡Albacore bonito ya! Entre los ganchitos que tiene Ángel para conseguir clientela semana a semana y por tantos años, ha sido el brindarle un precio cómodo, buen trato y atenderles en un lugar limpio. A cinco y medio. A cinco nomás lleva. Una gaveta ahí, ve. Muchas cosas que se puede al cliente, qué sé yo, bajarle el precio, darle bien pesado, no cobrarle muy caro. Y ahí incluye cómo es el aseo, el trato. Con todas esas cosas se complementa una sola para poderle traer al cliente. Y lo fresco, que es lo principal. Usted que nos está escuchando, ¿qué espera? Debe salir a comprar los mariscos en el local de Ángel en el Mercado América. Además de la buena atención que reciben por parte del caserito, este le brinda una yapa para su desayuno o almuerzo. A las clases al cliente se le trae, por ejemplo, si a mí me llevan, hablemos así, unas 10 libras, hablemos así. Yo les doy su pedacito de corvina para su café, para su almuerzo, y eso al cliente le trae mucho. Hay que tener en cuenta que en el Mercado América, además de ser un lugar limpio, con gente cordial, tiene como principal atractivo la variedad de los precios en los productos. Así lo manifiesta Ángel. Hay un poco de variaciones por el clima que estamos pasando ahorita y está bastante complicado. Hay veces cuando hay, baja, y cuando no hay, sube. Pero la libra de camarón hay desde $3... hasta $8 son los langostinos. Si usted se está preguntando por qué visitar el Mercado América, nuestro caserito tiene una recomendación para usted. Les pediría a toda la gente que nos escucha que nos visite, porque aquí en el Mercado América hay de todo, desde pulpos, calamares, y bueno, de todo lo que busque aquí lo encontrará en el Mercado América. El administrador del lugar también invita a la población quiteña para que visite el Mercado América. Una invitación a todos los compañeros de aquí del Distrito Metropolitano, porque viene directamente del productor al consumidor. Desde las playas de nuestro querido Ecuador, viene directo acá al consumidor. Es fresco el producto. La invitación está hecha. Si usted vive en Quito y quiere conseguir productos frescos, a buen precio y con un buen trato, el Mercado América es lo que debe visitar. Recuerde, la tradición quiteña está a su alcance. Si desea escuchar más de nuestros reportajes, sigan en nuestra sintonía. Los acompañó Jonathan Ágreda. Y ya lo saben, si tienen para este fin de semana dudas del menú, para el sábado o el domingo podemos visitar el Mercado América. Todos los mariscos, toda la flora y fauna de nuestro mar lo podemos encontrar en este espacio. Tradición Musical llega a su final. Darío Males se despide con un gran abrazo, esperando encontrarnos este próximo lunes. Daniel Castellanos desde la cabina máster. No se despeguen, que viene más programación acá en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.